siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Número 50 de Por Siempre La Victoria, Por Siempre en Blanco, como cada domingo por FM Moreno de 20. Es decir, algo estoy equivocado, o el volumen sale bajo. Cortamos, vamos a hacer y enseguida volvemos. Ahora sí, solucionados los problemas técnicos, programa número 50 de Por Siempre La Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno, 90.1 como cada domingo, siendo las 20, casi 10 minutitos del día 30 de agosto. Jornada con Unión, cansadísimo de haber estado casi toda la jornada. Voy a decir rapidito los teléfonos para comunicarte: 11-15-33-68-0099, 11-15-33-68-0099 o 0237-466-6559, 466-6559 si estás dentro de Moreno. Y ahora sí paso a saludar a mis compañeros y arranco por el señor Fernando Luna. Buenas noches, gente de Victoria. Buenas noches, Sergio. Estefín, buenas noches. Pregunto, paro, porque yo no lo escucho a Fer. Queremos saber si salimos. Algo dice que te fijes ahí. ¿Hay algún problemita técnico? A ver, te escucho, Mariam. A ver, probemos ahora. La escucho ahí, claro. Está prendido el micrófono. ¿Está prendido? No debe estar. A ver, ahora. Bueno, programa número 50, decía, de Por Siempre La Victoria, Pasión Verde y Blanco. Vamos a hacer esto. Son 20, casi 10 minutos. Vamos a arrancar con la música de Papo. Cortito, nada más. En el próximo bloque nos presentamos y ya vamos a los primeros partidos de la jornada del domingo. Está Johnny, está Mariano, está Fernando, que en minutitos se están presentando. Dale, Steffi, y arreglamos todo. Vamos, Papo. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. Bien, nuevamente en el aire. ¿Me escuchan bien, chicos? Ahora vamos a salir bien. Yo sí te escucho ahora. ¿Me escucha bien? Perfecto. ¿Usted me escucha bien, compañero? ¿No me escucha? No. Yo tampoco lo escucho. Vamos a ver lo que pasa con los micrófonos. ¿A usted, Mariano? Diga hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, se escucha bien. Calculo que salimos. ¿Salimos? Sí, sí, dice la niña de los controles. Yo la veo que está todo verde igual en los controles ahí, ¿eh? Ah, no, pero es el pelo. Bueno, ahora sí, programa número 50 por siempre, la victoria, pasión, verde y blanco, 1166-2813-59, 1166-2813-59 para mensajes. Muy buenas noches, señor Fernando Luna, compañero de cada domingo. Buenas noches, Sergio, buenas noches, chicos, buenas noches, Steffi, buenas noches, gente de Victoria. Y bueno, acá estamos en el programa de radio hoy y acompañándonos. Muy buenas noches, señor Jonathan Figueroa. Buenas noches. Comentarista de fútbol. ¿Cómo lo llama el negro? ¿Cómo lo denominó hoy? Polino. El Polino del Polino. Fútbol. El Polino del fútbol. Muy buenas noches, señor Mariano Bertelli, secretario de la institución. ¿Qué tal? Buenas noches, gente de Victoria. Sergio, Meggi, Steffi. ¿Cómo anda, Johnny? Bien. Más o menos. La verdad, linda jornada. Agotador. Cansadora. Sí, sí, sí. Pero muy linda jornada. No, que yo por ahí hoy, hablando con gente, bueno, yo de Unión, que no los veía hace rato... Por ahí, Marian, desconocían que vos eras secretario de la institución. Algunos desconocían, te habían visto en el tribunal tu rápido, como es tu fugaz paso por el tribunal, te sacaban de ahí. Ni siquiera sabían que participabas en Liga. He escuchado algún comentario también a Fernando, que alguno de Unión le dijo, mirando, te vengo a encontrar y tenés un favoritismo. Creo que es claro como el agua, que los chicos son del barrio, viven a dos cuadras, y hoy por alguna enfermedad o lo que sea, o está algún control médico... No le posibilitó trabajar, porque el arbitraje es su trabajo, nos estuvo acompañando y obviamente aflojó bastante del laburo de lo que hay. Estuvo Tito Ramírez, agradecerle, Curioni de la mañana, la presidenta de Tempranísimo, don Lucero, me voy a olvidar, Ramón Ramírez en la mesa. Mucha gente, y así todo no cansa. Sí, igual queda destacar que falta... Mucha gente por nombrar, por la colaboración que hubo el sábado. Después vamos a hablar, es un tema aparte, sí, sí. Lo que es lo del día sábado, laboral, en los dos vestuarios, local y visitante. Me he enterado al pasar, porque no las vi ni leí lo de las fotos, pero sí estoy enterado de la gente o alguna de las que fueron. Ya van a hablar ustedes que estuvieron, Fer, Mariano. Yo quisiera ir rápidamente, si tiene él en el primer bloque, a los cuatro primeros resultados. Hoy nos visitó el Club Deportivo Unión de Santa Brígida. Ahí estuvo Carlitos, delegado, sí, delegado de la institución, Fer. Muy atento. Sí, sí. La verdad que sí. Alarcón, después que se acercó como coordinador de árbitros, por ahí por alguna lesión arbitral. Sabemos que en alguna cancha no se jugó por falta de árbitros y por ahí veíamos que podía suceder eso, que se corte. Y nada, y pedimos tratar de, junto a Unión, de hacer la colaboración posible para que la jornada se termine bien. El muchacho, si no me equivoco, Soplam de apellido, también se portó colaborar, fue vendado por una lesión que agarró la mañana y pudo continuar así durante toda la jornada junto a Trejo. Así que nada, bueno, el fútbol se realizó y tranquilo, como dice Mariano, cansador por la cantidad de horas que está uno, no solo viene solamente hoy, sino viene días anteriores también haciendo una cosa u otra, así que eso es lo que cansa. Johnny, vamos al primer partido. Ramón y Curioni estuvieron dirigiendo a los seniors, debutaron camiseta en el día de hoy. ¿Cómo fue el resultado y el partido? 2-0 gana Victoria, un gol de Fabián y uno de Pato. ¿Cómo? Perdón. Gol de Fabián y uno de Pato. Del Pato Coronel, sí, Eduardo Coronel. Y gana 2-0. ¿Te comentaron el partido o no? No. Muy bien, vamos al segundo partido, categoría veteranos, que ya no puede ganar. Ya está, ahí vamos a ir, vamos a mandar una carta al Papa Francisco, vamos a ir a Luján seguramente en estos días. Yo le dije que le iba a sacar correr a los chicos, los que no saben que los voy a llevar a la iglesia de Luján para correr, porque estamos maldecidos. Empata 2-2, dos goles del Tripa. Dos goles del Tripa, uno fue en contra, dado al Tripa, porque el cabezazo fue de él, anterior. Erramos un penal. Sí, me contaron de ese penal. Era un partido para ganarlo. ¿Quién erró el penal, te acordás? Kauki, me dijeron, que Kauki. Me pegó igual que el Pipa, igual me dijeron. Y jugó. Ah, bueno, ¿viste esos partidos? No. Llegué justito para la 2001. Nada, 2-2. Hubo entre medias, porque no nos pudimos juntar en la semana. Alguna charla cortita con los veteranos, que calculo que vamos a ir saliendo del pozo. Y ya pensando seriamente en aquel partido que se viene cerca de fin de año y tratar de terminar lo mejor posible el torneo este. Vamos al tercer partido, Super Senior, que sufre una dolorosa derrota, porque ya venía en mala ubicación y creo que esto lo va a postergar a algún lugar más atrás. Pero bueno, los muchachos hacen lo que pueden. No se dio. Decime el resultado y el partido, ¿cómo fue? 2-0 cae Victoria. Caemos 2-0. Tampoco te comentaron el partido. No. Bueno, vamos entonces a los Supermaster. Master cae 1-0. ¿Cómo? Cae 1-0. Cae 1-0. Sí. Mariano Fer, pues, tiene la tabla ahí de las cuatro mayores, aunque sea los tres primeros lugares, ¿sí? De senior, veterano, super senior y máster. Solamente los tres primeros lugares, salvo el cuarto, si repite el mismo puntaje, obviamente. Bueno, yo lo que tengo es la tabla de, digamos, de la fecha número 6. Sí. La de senior, los primeros lugares son Erifa, está a la cabeza. Le sigue con Erifa con 18 puntos. La Lomita le sigue con 14. San Jorge con 13. Y para no dejar de mencionarlo, los Toritos 25 de mayo con 10 puntos en el cuarto lugar. Vamos a veterano. En primer lugar está San Jorge con 18 puntos. En segundo, 25 de mayo con 16. En tercero, La Lomita con 14. Vamos a super senior. En este caso, veteranos. En el caso de la victoria está un poquito más abajo de la mitad de tabla. Vamos a ver. Bien debajo, buscalo debajo de la línea que termina. Buscalo un poquito más abajo. Bien. En el caso de super senior, el primer lugar es para Julio Argentino Roca con 16 puntos. El segundo lugar es para 25 de mayo con 13. El tercero es para Santa Rita con 12 puntos. La victoria en cuarto lugar con 11. Supermaster, en primer lugar está La Lomita con 16 puntos. Los Toritos con 13. San Jorge con 11. Y buscando la victoria en el penúltimo lugar con 4 puntos. Bueno. Eso es, digamos, lo que vendría a ser el orden de la sexta fecha. Obviamente, vamos a ver cómo saldrá. Obviamente, sin contar los resultados del día de hoy. Sí. Última fecha jugada que nosotros nos tocó jugar en Roca, las tablas vienen desde ahí. Bueno, chicos, ahora sí, Fer, cuando quieran, Mariano, que son dos de las personas que estuvieron el día sábado, desde la presidenta, desde Curioni, quien estuvo ahí, díganme si saben los nombres, quién se acercó, el laburo que hicieron. Más allá que hay dos personas que no quieren ser mencionadas, dos. No sé, cuestiones de ellos. La verdad, esas dos personas, una porque estuvo trabajando y la otra persona porque estuvo colaborando para que esto se realice. Mil gracias. También estuvo, en este caso, el técnico de la 2000, José Suárez, Pillo, más conocido el Pillo, Rodrigo Molina, Gonzalo Luna, Juan González Pipi, alias Pipi, estuvo Cristian Duarte, Carlos González también estuvo, Alejandro Pereira, un conocido del barrio, que está empezando a participar dentro de la institución, y el otro muchacho también, llamado Juan González, no me acuerdo el apodo en este momento, un jugador de los tuyos de el Tripa. El Tripa. Exactamente. Uh-huh. La verdad, mil gracias. La verdad hay que agradecer. Da ganas. Es un grupo que da ganas. Igual no deja de ser un comienzo, ¿no? De lo que se planea. Sí. A largo plazo. Ya ha arrancado. En este momento, en ayuda a la comisión, porque todos sentimos al club el no dejarlo caer. Así que todo lo que sea mejora para la institución, ojalá sea permitido hacerlo. Ellos están apuntalando todo lo que es el tema del club y lo están haciendo. Este grupo que se está armando es bastante, bastante positivo. También vi a la presidenta ayer desde temprano, haciendo su parte laboral en cuanto a la limpieza del club. Como siempre. Sí, señor. Siempre. Todos los sábados firme, al pie del cañón, el tema de la limpieza, acomodar las cosas. Él le pasa también con Curioni, que también siempre está. Sí, pero Curioni se tomó una semana en Corrientes. Se deje de hinchar. Vino bastante renovado igual. Venía cansado, él podía agarrar, no sé, dos palas, una en cada mano y laburar tranquilo. Él venía descansado y relajado. Así que no, una semana que no estuvo. No, pero hablando en serio, también en el caso de Curioni, al igual que Estela, siempre están presentes. Sí, señor. La verdad, este grupo da ¿cómo definirlo? Hoy da una esperanza esto. Es mucho más grande, obviamente, también, sí, ¿no? Sí, porque sí, hoy sí. Otros de los que van a son parte, arrancaron aquella vez el secado en la cancha y comunicó el tema de la pintura que la iba a donar, que es Alejandro Izquierdo, jugador de Super Senior, o Cristian, que tal vez no pudo estar, me refiero a Zapia, no pudo estar este fin de semana laburando, pero era uno, creo que por algún laburo personal. Sí, creo que sí. Algo comenté, crucé charla el viernes, que ya no podía estar el sábado. Así que pues, en cualquier momento que él esté libre, se comprometió también. Gaby, que por lo laboral de él no pudo estar este fin de semana, pero es más grande, es mucho más grande el grupo. Sí. El Chepa, o sea, hay mucha gente el Pupi, que yo los he visto hoy, que no se han podido acercar este fin de semana, pero que lo van a hacer en los próximos trabajos, y que decían que tratemos de estar constantemente por medio de mensaje o en contacto de alguna forma. Agradecerle al Pipi, sí, que el Pipi es un socio, no es un jugador del club, ¿entendés? O sea, no tiene... papá, no me acuerdo de sí, la categoría. Papá de un nene 2000, 2007, si no me equivoco, 2007, ¿no? Sí, señor. La iniciativa que tuvo, de decir, mira, vengo a laburar, vengo a ayudar, y empezar con él, porque empezó esa movida, empezó con la jornada de esa, empezó con Pipi y se empezaron automáticamente a sumar los muchachos. Es muy, muy positivo, muy bueno, la verdad, muy, muy bueno. También pequeña comidita que se hizo, pequeño paréntesis, se hizo el mediodía, pero más que agradecer, más que la otra cosa, sí, más no, que agradecer. Olvídate. No, está bien. La esto comida, continúa igual, ¿eh? Sí. Hay que comer, que vamos, que sí, tampoco no. Nos van a comer. Obvio que sí. Pero no, está muy lindo, la verdad que fue algo lindo que vi en el Facebook, porque yo no pude estar, lamentablemente, por estado de salud mía. Pero la verdad que sí, es un buen proyecto que a largo sí. Y hay algunos adelante que me parece que con las pinturas vamos a arrancar el sábado. Si estoy bien y si está todo el grupo. Lindo, hoy entramos a mirar, lindo. Lindo, está quedando lindo y va a quedar mucho mejor todavía. 21:24, pensé que era de José Suárez el mensaje. Decía, hola, quería mandarle felicitaciones al técnico y a la categoría 2000. José Suárez, ¿por qué ganaron? Decía el mensaje. Entonces pregunto, al menos José Suárez el técnico, o sea, se autosaluda solo. Digo, no, decime quién sos para pueda nombrarte. Entonces ahora me aclara, soy María. Pido que pasen, por favor, que le pasen una canción de Los Redonditos, si se puede. Ahí dice automáticamente Steffi que sí, que ya lo está buscando. Y algo más, chicos, que me quieran comentar de lo que es lo laboral, o lo que se viene, o el bingo, o la rifa. Bien, ya falta muy poquito, ya falta casi dos semanas, menos de dos semanas, para que se realice un bingo el día 12, sábado 12, a las 2 de la tarde, a las 14 horas. Se va a estar realizando un bingo para poder comprar materiales en la institución. La idea es poder edificar en la parte del depósito hacia arriba. Quienes deseen comprar los bingos, los premios son, sale 15 pesos cada, no sé cómo se dice. La serie. Perfecto. Sale 15 pesos la serie. Los premios son el primero de 1000 pesos. La línea vendría a salir 300 pesos. El terno, si no me equivoco, son 100 pesos. Y el segundo cartón estaría saliendo también 100 pesos. Después hay otros tipos de premios durante el transcurso de esa actividad. 12 de septiembre, estimada la hora, no se sabe, no está confirmado. 2 de la tarde. 2 de la tarde, 14 horas del día sábado 12 de septiembre. Sí, sí. Lo de la rifa, todavía se está vendiendo, tienen los chicos encima, están entregando en el club. Ya están empezando a rendirse, especialmente a quien está encargado en este momento del grupo de los muchachos, alias llamado Los Gastos Sucios. Pero saludos a Los Gastos Sucios. Sí, sí. Pero ellos ya están ya se está rindiendo. Lo que sí, obviamente hoy día no se pudo por hubo varias cosas, pero lo que sí ya vamos pidiendo, por favor, quienes tengan vendido algo, que vayan cobrando para ir juntando el dinero para, obviamente, primero el tema del premio y después por el tema de juntar ese dinero que va exclusivamente para la perimetral. Exclusivamente para la parte del alambrado. Poste alambrado. Poste alambrado, exactamente. Recalco el tema de exclusivamente por el tema de alguna cuestión. Exclusivamente va por el tema de poste alambrado. Son 30 rollos de alambrado que se había sacado a grosso modo en los cálculos. Y, si no es un poquito más. Si no es un poquito más. Sí, sí, sí. O sea que hay mucho laburo entonces para realizar. Por suerte también hay mucha gente que está colaborando con esto. Está bueno. Siempre que sea, o sea, hay diferencias de ideas, hay lo normal, lo lógico y lo sano, porque eso es sano. Hay diferencias de ideas y cada uno tiene una idea para aportar desde su punto de vista. Pero siempre que sea actuado desde la buena fe, y esto viene, o sea, se está empezando con, estos chicos vienen trabajando con la cuestión de muy buena fe, olvídate, esto tiene para largo rato y da mucha esperanza, sinceramente que da mucha esperanza. Bien, te digo que lamentablemente, epa, porque no, bueno, Fer sabe, vos también sabés, por lo cansado de la semana y lo laboral, personal, no pude estar en contacto con Palma esta semana. calculo, era supuestamente que venía, era un arreglo que hicimos hace 2 o 3 semanas atrás, pero no lo pude confirmar. Entonces, si llegase, está llegando por las del, como estaba aquella invitación de aquel día jueves, pero realmente no pude confirmarlo. Así que por ahí no esté Palma, representante de Roca, hoy. Así que antes que venga la segunda parte, en el segundo bloque del fútbol, ¿querés decirme algo o no? No. Programa número 50 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Moreno 90.1. Vamos a la música y continuamos después con todo el fútbol.

20:37 minutos, programa número 50 de Por Siempre, la victoria, pasión, verde y blanco. Y hoy estamos en esa onda, medio cansadito, medio pachucho, así que vamos a hacer toda música que sea tranquila. Y mandó el Pupi pidiendo de Roldán. Roldán se llama el muchacho, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, que pide cada domingo La Huella de Tu Ausencia. Omar Roldán, me ayuda Steffi desde los controles. Chicos, hubo un pequeño accidente que no sé en qué culminó, los escucho que estaban hablando por acá. El tema cobertura médica, eso como es, Mariano lo tiene toda la liga, nosotros tenemos alguna cobertura y la liga tiene diferente. ¿Cómo se está manejando hoy? Te comento, viste lo que sucedió el año pasado con respecto al tema de la cobertura, que se había disuelto una empresa que teníamos nosotros. Sí. Empezamos a buscar, conseguimos, esto fue en octubre del año pasado, se consiguió la empresa de Vital. Dentro de todo, Vital al principio nos respondió bien, por consecuencia... En algún momento en la liga se le recomendó a la gente para que se sumen también al tema de Vital. Por ahí empezó a notarse algunas cuestiones no buenas con respecto con otros clubes. Tema de que llegaban tarde, por ahí las personas que tenían que venir a cobrar no les respondían digamos, el llamado para que vengan a cobrar, entre otros ítems. Y a nosotros hoy nos pasó que tuvimos una demora, a pesar que es una empresa internacional, que supuestamente tiene un respaldo, que se les paga en tiempo y forma, no nos cumplió. Entonces hubo nene con una lesión importante en el brazo. No nos quedó otra que ya pasado casi los 40, 50 minutos, llamar un remis, que el remis vino, no creo que llegó a los 5 minutos, llegó en menos. Y estuvimos acá en el hospital de Moreno. Capítulo aparte con el tema del hospital de Moreno, algo que parece, yo que soy de una provincia, para mí yo no lo puedo creer que acá en Buenos Aires, en este partido de Moreno, haya un cartel que diga no hay traumatología, no hay traumatólogo. Y cuando se le pregunta si hay un médico clínico, quien está recepcionando a la gente, diga no, para este tipo de cosas el clínico no te lo va a atender. Te derivan, en el cartel te derivan hacia el hospital de Posadas. O sea, que tenés una población de 500.000 de personas que en el partido de Moreno tenemos un hospital y no tenemos traumatólogo. Entre otros ítems. O sea, fue una sucesión. Eso es lo que estábamos conversando con Fernando, volviendo en el caso nuestro, las cuestiones de responsabilidad también por el tema de la ambulancia. En el caso de Vital ya tenemos que ver una alternativa. Lamentablemente buscar una alternativa. Sí, no, porque agregando a esta cobertura. Ambulancia. Ambulancia, sistema de ambulancia acá en este partido de Moreno no existe. No. No existe. Pero. Yo que vengo de Tucumán, estamos hablando de la provincia. Es un abismo lo que hay, es un abismo. Recalquemos que, bueno, la que nosotros tenemos es Vital. Supuestamente una empresa internacional con paga. Perdón por el nombrarlo, ¿no? Sí. Pero que ya el médico venga mal también a con mala predisposición. Mal, en una de las llamadas, cuando lo llamo, la última de las llamadas, digo que están haciendo abandono de persona. El muchacho que me atendió, el operador César, se identificaba únicamente, ni te daban el apellido. Decía, bueno, ya va a ir, ya está en camino, ya está. Casi una hora y moneda. A mí todavía una hora, escúchame. No puede ser que hayan estado en Tucumán, que hay un traumatólogo, no. Y por ahí venían, qué sé yo, con un caso, supongo. Menos mal que le ponen una puesta de humor a eso. Igual le quiero agradecer a Carlitos y, bueno, y Gustavo, el único nombre que sé de muchacho, de la gente de Unión, que le hicieron los primeros auxilios al nene lastimado, creo que es categoría 2004. ¿Qué es enfermero, Carlos? Yo no sabía. Es enfermero. Bien. Bien, así sabe. Que... Pero igual no sabíamos bien, a ciencia cierta, si podía ser quebradura, fisura, no, no porque lo movía, pero por lo que nos dijo Carlos, puede ser una pequeña fisura porque se le hinchó la zona de la muñeca, más o menos. Los padres los acompañé. Los padres decidieron mañana ya. O sea, tomaron los recaudos de un antibiótico, un analgésico, y llevarlo mañana, porque no les queda opción. Llevarlo mañana. Toda la paciencia, los padres igual, ¿eh? Verdad, se portaron de 10 a pesar de la situación. O sea, también que no es una cuestión, o sea, no es culpabilidad, sí pasa por una responsabilidad, pero tuvieron la paciencia y hasta, por decirlo, digamos, pudieron entender lo que está sucediendo. Es increíble. Inmediatamente, gracias a Carlos y a quien colaboró, que lo entablillaron enseguida en el brazo, porque costó hasta que se lo sacó y todo, por el dolor, obviamente, ¿no? Y uno sin saber pensaba lo peor, siempre se pincha lo peor primero y después, bueno, se va viendo que por ahí... Nada, no, ya viene la ambulancia, bueno, quedamos ahí. Entonces por ahí no cumplieron como debería ser, como sería el compromiso de ellos en horario. Tanto el tema, porque estamos contratando, en el caso de una institución, se está contratando una empresa privada, un servicio de ambulancia, la verdad, deja mucho que desear, supuestamente una marca líder, no sé cómo se llama. Una de eso, y después la del médico que te la termina de rematar, eso, ¿me entendés? Por eso, es... Eso es lo que voy, es la reacción, ¿me entendés? Que el médico ya venga mal a atender al nene, porque vos estás llamando por un nene, ya es lo máximo. Para mí hoy fue lo máximo. Sí. Bueno, volvemos a lo que es el fútbol, pero ahí Guillermo Espejo mandaba, lo iba a decir al principio, y por ahí creo que todos conocemos al señor Barraza, a la señora Cristina, a quien ha fallecido su hermano en el día de ayer, creo que Chavo le decían, yo lo conocía, el hombre de muchos años, de cruzarnos en la calle un montón de veces. Ante esta desgracia, el apoyo desde el club, nuestro pésame. Lo mismo decía Espejo, sí, a toda la familia Miguel, el más sentido pésame por el fallecimiento de su ser querido, que es hermano de Miguel, hermano de Cristina. Miguel es quien ha sido técnico en nuestra institución hasta no hace mucho tiempo atrás. Así que nada. Bueno, sí nos enteramos, sí. Hubo gente en el club que fue al velatorio y todo. Bueno, una desgracia. Ojalá que no haya sufrido, como me lo contaron, ¿no? Que aparentemente no se sufrió, y es una de las mejor maneras de irse cuando uno no llega al momento. Saludo a Cristina, un abrazo grande a José, y bueno, también decía Guillermo Espejo, saludo a la categoría 2007 por el triunfo y también quiero felicitar a los muchachos por el trabajo hecho en el club. Ojalá se acerquen muchas personas más. Anotá a Guillermo Espejo ahí en un papel, agregalo al... Sí, me gustaría saber si Guillermo está bien. Sí, ¿el mensaje nos mandó? ¿De este? Claro. Y yo guardalo. No jugó, guarda las críticas, sabe que lo castigan. Por ahí, un saludo para ahí, para el primo. Bueno, otro de los mensajes llegado del Pupi decía: Sergio, me pasas un tema, la huella de tu ausencia para mis viejos que están escuchando la radio. Será pasado, un saludito grande. Yo a la mamá no la conozco, sí conozco al papá. Sé que no está pasando por un buen momento de salud también, así que enseguida le vamos a pasar el tema de Omar Roldán. Decía Monasterio Temprano, hola Sergio, como todos los domingos estoy escuchando la radio. Gran jornada hoy entre Juvenil versus Torito, saludos a todos ahí en la radio. Muy bien, es recibido, como siempre, como dice Monasterio cada domingo. Gracias Dani por tu saludo y escucharnos siempre. Por continuar como árbitro, porque sabemos, como dijimos que veníamos hablando hoy durante todo el día, que hubo alguna jornada que no se pudo realizar el fútbol debido a la falta de árbitros. Así que, nada, aguantemos, sí, lo que hay, tratemos de apoyar. Y lo que decimos siempre, esto es solamente fútbol, o sea, no va a pasar de ahí. 20:46 y banquemos a los árbitros. Vamos a cuatro partidos más, 2001, arrancando Johnny, dirigida por Pilincho, por Huguito Aquino, no sé si estuvo hoy, y Martín. ¿Resultado y qué viste del partido? La 2001 gana 4-0. 4-0 gana la 2001. ¿Qué viste del partido? Dos goles de el enano y dos goles de Ariel. ¿El enano qué es? ¿Angelito? Angelito Río. ¿Y Ariel quién es? Ariel no se la pilló. Ariel y los pibes chorros. 4-0 gana la 2001. ¿Qué viste? No, aparte ganaron porque Unión no completó. Aparte, no completaba. Aparte tenía... esto todo con 8 jugadores. Ajá. Uh-huh. Y jugaron tranquilo. Muy bien. Muy tranquilo jugó. O sea que estuvieron dominado el partido casi los 40 minutos. Vamos a categoría 2000, ahí dirigida por Beto Contreras y José Suárez, que también sabemos que ganó el día de hoy porque hay saludos. ¿Qué viste del partido y el resultado? 3-0 gana. Gana 3-0. ¿Los goles? Un gol de Brian, un gol de Alexander y un gol del Messi. Brian Ortiz, Alexander Mendoza y Arnaldo. Sí, Arnaldo Arzamendia. El zurdito de la 2000 ganó bien, merecidamente. Sí, muy merecidamente, jugaron muy bien. En algunos minutos fue un poco apretado el partido, pero Unión también le hizo un poco partido a la victoria. Pero vos ves que nuestra 2000 juega el fútbol, juega bien, intenta jugar bien. Más que la 2000 no, pero ahí. Nombró 2002, perdió la consigna. Perdió la consigna, veníamos en la consigna Polina. En privado. Nos vemos. No nombrar 2002 durante dos horas. Cambiamos de relator. Porque le contamos a la gente que venimos por allá escuchando la 2002. durante toda la jornada del domingo, Negro, durante si todo el viaje a la radio, durante los espacios publicitarios de radio, todo el tiempo hablando de 2002. Bueno, categoría 2000 gana 3-0 dirigido por José Dix y por Beto. Muy bien, merecido el resultado y nada, y se encamina, perdón. Mientras juegan los chicos, perdón porque me atacó la tos, me parece que me voy a enfermar. Estaba corrigiendo porque me quiere sacar el ahora el vas a los resultados de la 99 empata 0-0, Sergio. Hiciste un gran partido, me parece. 0-0. Jugamos con el que hoy venía puntero en las tablas hasta la sexta fecha, como dio Mariano. Así que tomamos los recaudos y jugamos, creo yo, un mejor partido que ellos. Tuvimos la llegada de nosotros, no concretamos. Y Unión no tuvo llegada de peligro por ser el puntero, sí, hasta el día de hoy. No sé cómo salió Lomita después hoy en otra cancha, no me acuerdo con quién jugaba, con 25 jugaba. Nada, yo creo que intentamos ganar y no se pudo dar. 0-0 fue el resultado en 99. Decime la tabla, por favor, tres primeros punteros 2001-2099. En la 2001, esto es la tabla de la fecha número 6. Va a ser actualizada a través del perfil de la liga y la página web. En la 2001, la tabla figura en primer lugar el 25 de mayo con 18 puntos. En segundo, la Lomita con 14. Compartiendo puesto en tercer lugar, Santa Rita con 13, junto con Edifa. En la Victoria, vamos a buscarlo en la tabla, está a mitad de tabla con 6 puntos. La categoría 2000, en el primer puesto está San Jorge con 13 puntos. En segundo lugar, 25 de mayo con 12. Y la Sonia comparte puesto con Trujillo y Cuatro Vientos, los tres con 10 puntos. La Victoria se encuentra justo a mitad de tabla con 9 puntos. En la categoría 99, en primer lugar, está Unión con 14 puntos, la Lomita le sigue con 13 y la Victoria con 12 puntos. Acuérdense que estoy leyendo la tabla de la fecha anterior, de la fecha número 6. Vamos a ver cómo se reordena este tipo de tabla en el transcurso de esta noche y mañana. Muy bien. Decía Gonzalo también que, bueno, pedí las disculpas, que está escuchando el programa, pero por no poder venir por el cansancio, porque le tocó su parte laboral como arbitraje, que ojalá que siga, que continúe, porque es un pibe joven y obviamente que le sirve como laburo, pero que, nada, a mí me parece un buen árbitro. Después las ideas personales son... Sí, cada uno. Son de cada que continúe en la liga. Sí, no, porque uno puede no gustarle como dirige después. No, porque... Es gente joven y es necesario en esta liga también que haya un recambio de gente así como joven. Yo los vi hoy, son pibes jóvenes también los que vinieron. Uh-huh. Dentro de sus errores, calculo que son mejorables. Ya cuando tenés cierta edad, en lo que es el arbitraje, ya tenés una manera de dirigir y todo, y ya no hay recambio en manera de pensar ni nada. Cuando vos mencionás el tema del apoyo hacia los árbitros, hay que entender también que son muchas horas. También las personas que están ahí son muchas horas. Un árbitro en cancha se come 12 horas. Estás fuera de por ahí se puede discutir, sucede, uno también lo piensa, pero ahí se puede discutir la calidad del arbitraje, la cuestión. Pero también hay cuestiones que hay que entender, cuestiones humanas, simplemente la cuestión del tiempo que está esta persona trabajando, porque está haciendo una labor, está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, son 10 horas. 10 horas sin sumar, como cualquier tipo de trabajo, sin sumar el tema de los viajes. Es toda una temática. Me decía Nacho, técnico categoría 2001, que alguna vez tuvo visita nuestra junto a Nino. Técnico 2001 en categoría 2001, dije de Lomita, estoy mareado. Que ellos han ganado en el día de hoy a 25 de mayo. Si no me equivoco, después nombraste a 25 por cerca de los primeros lugares o a Lomita en categoría 2001 y lo estamos... revisando. En 25 de mayo en primer lugar. Sí, esto... Y hoy Lomita lo ha derrotado 1-0, lo que me dice Nacho, así que lo felicito desde acá. Decía un saludo grande a la radio y a mis chicos que hoy ganamos a 25-1-0. La 99 ganó, también se refiere a Lomita, así que debido al resultado nuestro en nuestra cancha, creo que automáticamente queda puntero también, porque ahí irse a 15 unidades Unión, pasa a 16 Lomitas y ganó en su cancha 25, así que también las felicitaciones para los chicos de Lomita que están laburando muy bien. Sí, es en el caso de la 99. ¿Quién tiene esa rivalidad, eh? Sacando los cálculos así a grosso modo, sí, la 99 estaría en primer lugar. En el caso de la 2001, aún mantendría el lugar, sería 25 de mayo, porque en la anterior tenía 18 y Lomita con 14, más 3, Sigue puntero 25. Sigue puntero 25 de mayo. Muy bien. Ah, yo dije que no, que había pasado 25. Claro, ah, perdón. No, estaba leyendo que el Pupi me manda de que le prepare tarjetas personales para el cumpleaños, unas cuadradas, unas redondas. Claro, me dijo que me iba a mandar mensaje a la una del mediodía, me lo está mandando a la radio que necesita para el cumpleaños de la nena. Importante, es laburo. El laburo hay que pasarlo, uno necesita. Vos necesitas laburar, Steffi, y el laburo no viene mal nunca. No importa si en este momento. Y bueno, dice Guillermo Espejo. Ese periodista, me dice Guillermo, periodista, sí, le lo llama, estaba muy nervioso en el día de hoy porque le habían comentado que no iban a presentar su categoría. Y encima andaba diciendo por ahí, cuando anotaba resultados, que los máster habían empatado. Muy mal su poco conocimiento del fútbol en el club. Cuando es su labor, me dice. Se me hace que está como capa caída. ¿Usted algo para contestarle? ¿No iba a ser mejor que diga 0-0 en vez que perdieron 1-0? Ah, pero no, acá no es, no vamos a tirar flores al oído. Si perdió, perdió. ¿Cómo vas a decir 0-0? Está mal. Te recuerdo que ese muchacho fue el que te regaló las canilleras. Por si la mosca. La media también. Ah. Me dice Gonza, que yo me desayuno ahora porque no sabía. Quiero agradecer a todos, Gonzalo me refiero a Luna, los que fueron a trabajar el día sábado. Y hoy me tocó una muy buena jornada en Lomita 25 de mayo. O sea que estuvo cerca de nuestra cancha jugando hoy, estuvo dirigiendo Gonzalo y dice que fue muy buena jornada. También nos alegra muchísimo. Así que en agosto 2015, 25 y Lomita puedan jugar tranquilamente al fútbol y que haya ganadores y perdedores y bueno, y resultados. Creo que Martín me había mandado temprano también, encima también como en jodón. Si no venía Palma, me hubieras avisado antes y iba yo, me dice. Es un mentiroso ese Martín, lo avisó un mes antes y no viene. Pero él está a tiempo, puede venir si tiene auto encima. Es varón y las figuritas tienen que decir gracias por venir, se llama Agustín. Sigue con el pedido, bueno, estamos levantando el pedido, anotame, Johnny, después. ¿Qué hora es, chicos? Falta 4 minutos para las 9 de la noche. ¿Algo que quieran agregar sobre la jornada de hoy o sobre el día sábado o algo que se esté realizando en el club? Sí, quería hacer una mención con referente a que se va a tratar, se va a hacer una reunión de padres, se está solicitando para el día sábado que viene, el sábado 5, a las 12. Los papás que estén interesados, porque por ahí, obviamente no se puede exigir, aunque deberían estar, se da muchos casos que no están, pero los papás que estén interesados, el sábado al mediodía, el sábado a las 12 del mediodía en el club, de todas las categorías chicas, los papás que se quieran presentar, bienvenidos sean, porque queremos conversar algo con algunos papás, evacuar algunas dudas que andan circulando, me explico, y explicar algunas cosas y solicitar también la colaboración de esos padres con ideas o con propuestas que ellos pueden llegar a traer hacia la institución. La idea es tratar de abrir un poquito más más las puertas del club para que se vaya sumando gente. Muy bien, lo vamos a continuar en el próximo bloque. Vamos a ir a un tema pedido por el Pupi, para sus padres que están escuchando la radio. Un gran saludo, un abrazo. Omar Roldán, tema pedido por el Pupi. Después mensaje del Negro González para este periodista. Opa. Falseándole promesas, que ya no quiero verte, que ya no quiero irte, que solo quiero estar conmigo mismo. Pero le faltan fuerzas a aquel orgullo mío, cuando el reloj le marca

Hola Sergio, quería felicitar a la categoría 2007, 2006 y 2005 por el triunfo en el día de hoy. Dedicarle el tema Gigante Chiquito, que fue el que pasó, para las tres categorías está dedicado. Y dale un saludo al Polino del fútbol de mi parte. Soy el Negro González. ¿Quién sería Polino? Y vendría a ser usted el Polino del fútbol. ¿Quiere contestarle algo? ¿Participantes? Algo ¿por qué? Así, ¿no? ¿Por qué? No, ¿por qué sé Polino yo? De... ¿Por qué? Este es el Polino de la victoria. El otro es el Polino del espectáculo. No. No lo vamos a aclarar por la duda. Adelante, participantes. Después, Nacho, que vuelvo a repetir, técnico 2001 de La Lomita, quien ha visitado nuestro programa. También nos comunica a través de mensaje que en Lomita, él quiere mandar un saludo a Alan, que se fisuró el hombro jugando a la pelota en el día de hoy, categoría 2004, supongo que fue en el día de hoy. Y también saluda a Gerardo, jugador de los Super Senior, nosotros lo conocemos. Un flaco ahí de la zona, si no me equivoco, por la calle Buchar, por ahí. Que sufrió el incendio de su casa en el día de hoy. Y que gracias a su familia están todos bien. Así que bueno, es una desgracia, se podría decir con suerte, ya que no se sufrió lesión humana. Sí, y lo otro, bueno. ¿Qué es? Los materiales recuperables, creo que. Está bien, pero también es feo que suceda. 21, sí. Decime. Te hago un comentario con una temática muy similar. Te acordás que hace un par de programas se había pedido la colaboración, sí, para el señor Nieva, quien también había tenido un incendio y había perdido toda la casa, todo lo que tenía. Ya consiguió, por lo que me estuve enterando, ya había conseguido ayuda de gente que con el tema de materiales, el muchacho. Y ahí Juan González, Pipi. Le está colaborando. Con el tema de la mano de obra para... Perfecto, me alegra. La verdad, muy, muy positivo. También por ahí, si quieren, les dejo el número de teléfono para que se pongan en contacto con Nieva, porque también está tratando de levantar cabeza con la mano, con la ayuda de la gente. Sufrió un caso similar al que nos cuenta Nacho acá, de que se quemó toda su casa con todo, absolutamente todo, su ropa y tenía hijos. Les paso el teléfono para aquel que quiera ayudar con algo. 11-23-22-32-49. Repito, 11-23-22-32-49 es el número de teléfono de la familia Nieva para poder colaborar con lo que puedan. Dale. Muy bien. Lo veo a Johnny y le digo, agarrar los papeles para tenerlos a mano, que viene el resultado, y me hace un canchero ahorita así comiendo chicle, tirando la gomita como me lo sé de memoria. Y bueno, entonces si te sabés los resultados de memoria... Contame cómo le fue al equipo de Enzo y de Jonathan González, categoría 2008. 0-0. Pero haceme algo más amplio. Sintético. El partido, ¿qué viste? Son los más chiquitos del club, la gente grita, las mamás son gritonas, ¿qué? Es muy interesante el partido y como te dije el anterior domingo, el pibe Thiago ese sigue jugando muy bien. Thiago. Tiago es el hijo de Rojas, apellido Rojas debe ser. Sí, me parece. Nieto de Pedro, supongo yo. Que está habla jugando de muy bien. Uh-huh. Y escuchaba a todas las madres afuera gritando. ¿Y qué nos falta? Porque yo digo que ahí dicen que se juega bien. ¿Qué le falta a la categoría 2008 para traerse los triunfos de local o de visitante? Alguien meta goles. Exacto, delantero, muy bien. Delantero le está faltando. Sí, algo así me dijo uno de sus técnicos, Enzo, hoy. No está faltando ese delantero de empuje, o que esté dentro del área, sí, o que encaren todas. Después tenemos trabajando el juego, bien, bien. Así que bien, bien por la 2008, no se le dio hoy, 0-0 con Unión. Vamos a categoría 2007, que ya nos adelantó el Negro González, que era una de las que ganó. 2-0 ganó. Gana 2-0, jugando bien, jugando más o menos. Dos goles de Rodrigo Molina, no, de Santino Molina. Santino Molina. En 2007. Jugó muy bien esa categoría, llegó un poco rápido el gol, terminamos mucho la pelota. Y ellos no tuvieron mucho para llegar al arco nosotros. Yo vi uno de esos goles. ¿Puedo llegar a corregir? Diga. Primero felicitar a Santino. Tuvo su mamá también hoy, sí, en la cancha. Sí, estaba a gusto, así que un saludo para ellos, para el Pillo, para Silvana, que es como mi familia también. Partido hermoso el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, más o menos, le costó un poquitito. Pero fue una linda victoria para 2007, pero medio que le costó un poquitito el triunfo igual. Fue un lindo partido igual. Muy bien. Vamos así a la categoría 2006, que creo que es una de las que viene con mejor performance de nuestra categoría, de las chiquitas, que no se le había dado el torneo pasado, pero que están con todos los técnicos preocupadísimos porque esa categoría levante. Resultado el día de hoy y cómo fue el partido. Los Mesa ganó 4-0. Golea 4-0. Un gol de Luciano González, dos de Aarón Martínez y uno de Facundo Muñoz. 4-0 y gana bien. Muy bien ganó. Perfecto. Ahora vamos a una más, así nos dice las tablas ya de corrido de todas las que estamos nombrando. Vamos a categoría 2005, aquella que el torneo pasado deslumbró con todos sus jugadores, que hoy hay partidos que están y partidos que no. Resultado y cómo jugó 2005 hoy. 2005 ganó 3-0, un gol de Román y dos de Lucas Galván. Bien, muy bien. ¿Cómo lo viste? Muy bien, interesante el partido. El segundo tiempo lo vi que la pelota iba a venir a sacar al arquero, la teníamos nosotros, no pasaba a mitad de cancha ellos. Todo el segundo tiempo no pudieron pasar mitad de cancha. ¿En qué lo habías corregido vos recién? Disculpame, por ahí yo no te estaba escuchando por leer algún mensaje. ¿Corrijo qué dijiste? De que... Santino era 2007, ¿no? Sí. Que hizo el gol, Santino. Uno vi yo un gol de Santino. Yo también. Y él dijo que hizo los dos goles. Ajá. Textual, para que después no me digas que yo soy malo y que digo esto y aquello de vos. Dice Abel Sapia, o sea, Cristian, uno de sus técnicos. Polino anotó mal un gol de Molina. ¿Por qué Polino ahora? El otro fue de Benja González. Ah, me acuerdo. Sí, sí. Corregido, entonces. También corregido. ¿Por qué me siguen diciendo Polino? No sé, es el oyente. Yo no le puedo decir al oyente, no escriba eso antes que escriba. ¿Por qué no me dicen por qué me dicen Polino? Después te lo vamos a decir en privado. Participantes, vamos a... Tabla desde 2008, 2007, 2006, 2005, tres primeros lugares. El primer lugar para la 2008, en la tabla de la fecha número 6, la tabla anterior, dice La Lomita, en primer lugar con 14 puntos, Deportivo Unión con 12, compartiendo puestos con San Jorge, y Santa Rita, en tercer lugar, Trujuy con 10 puntos. En esta tabla, La Victoria se encuentra en los últimos lugares con 5 puntitos. Decía Gonza, Luna, que está escuchando el programa, echen, así con punto suspensivo de admiración, echen a Polino del comentario. Siga. Bien, en la categoría 2007, en el primer puesto está Santa Rita con 16 puntos, 25 de mayo le sigue con 14 y San Jorge con 12. La Victoria está en cuarto lugar compartiendo puesto con La Lomita, con 11 puntitos. La categoría 2006, en primer lugar está La Lomita con 15. Julio Argentino Roca con 13, compartiendo puesto con La Victoria en segundo lugar. Y en tercero, Cuatro Vientos con 11 puntos, compartiendo con Los Toritos y Santa Rita. En la 2005, en primer lugar está Cuatro Vientos con 18 puntos. En segundo, La Lomita con 16. Y Santa Rita en tercero con 15. La Victoria está en cuarto con 11 puntos. ¿Sabes qué tema quiero escuchar? No tiene nada que ver con la música que venimos poniendo. Uno de AC/DC, ¿quién hizo a quién? O Juma y Ku, que en algún momento por ahí lo tenés guardado o algo, ahí estoy avisando a Steffi. Bueno, pasaron la lista hasta 2005, dijimos. Así es. ¿Algún comentario libre que quieran hacer acerca del club, de lo que se viene, a dónde vamos? Yo quiero mandar saludos. Mande, maestro. Más que nada, decirle muy feliz cumpleaños a Franco, el hijo de Ferni Ruiz. Sí, que jugó hoy. Que jugó hoy. En 2003. A la Tana, que estuvo cumpliendo año, en la mujer de Carao. Y a Jonah González, técnico de la categoría 2008. Mi vieja cumplió año también hoy. Es muy feliz cumpleaños de Gladys. Ahora que nombró cumpleaños. No sé, ¿no lo había dicho al principio? No lo dije, ¿no? No. Ni te acordaste. Felicidades para doña Gladys. Es que Mariano sabe que me hizo una escapada. Dije, 20 minutos a compartir, saludar, comer algo. 20 minutos y me dijo, eso tardó una hora. No. Me engancharon para laburar, la hora que estuve ahí tuve que volver al club y la verdad que, vuelvo a repetir, qué cansador que es estar toda una jornada. Vamos a ir buscando igual la manera de cómo variar esto, cómo rotarnos para que no sea tan cansador para la poca gente y que muchos más se vayan agregando sea más rotativo como la operación del club, tanto de local como de visitante, decime. Exactamente. Sí, quería recordar para lo que mencioné hace unos minutos atrás, el tema de reunión para el sábado 5 al mediodía, para los padres, para todas las categorías. Quería recordar también que el día 12 tenemos el bingo. El bingo empieza a las 2 de la tarde. Se están sorteando, se va a jugar 1,000 pesos en el primer para el cartón ganador. En la línea 300 pesos, en el terno 100 y en el cartón, en el segundo cartón 100 pesitos. La serie está saliendo 15 pesos nada más para poder participar en el bingo y es para colaborar, para poder edificar en la parte del depósito. Y por último, el tema de la rifa. Recordar el tema de la rifa. Aquellas personas que nos están colaborando, por favor, si van vendiendo, a medida que vayan vendiendo la rifa, la van rindiendo para poder ir teniendo, digamos, una especie de estadística de cómo se va desarrollando el tema de la venta y vamos viendo cómo se va realizando la tarea. Muy bien. Johnny, ¿qué ves del fútbol general vos en nuestra institución? ¿Lo estás viendo en un nivel alto, un nivel medio, un nivel bajo? En lo general te estoy diciendo. Sobre todo de chicos, que es lo que venís viendo vos. Casi toda la categoría de los que han jugado en el anterior torneo han subido mucho en su nivel. ¿La nuestra? Sí. Y la del otro equipo también, lo que he visto. Hacemos acordar que lo echemos de verdad este. ¿Vos viste que nosotros subimos de nivel? Un poco. Vos ves la 2002 nomás. Vos no ves ninguna otra categoría, Johnny. Sí, las veo todas las categorías. Bueno, agarrá las tablas del torneo pasado y después vení y mostrame que subimos de nivel. Listo, igual. Es la palabra de él y es lo que él entiende del fútbol. Decime, ¿qué me quiere decir? Voy a seguir mandando saludos, ¿puede ser? Un saludo para Arielito, que pertenece a los veteranos del Fortín, que nos está escuchando también, que es un integrante de los Gatos Sucios. Un saludo para Dani, que también hoy estuvo en la cancha alentando a los hijos de Ferni, de Adri, del Pillo. Así que un saludo para ellos, que estuvieron todos presentes ahí, alentando al verde como siempre. Me pregunta Gonza, que no pudo estar en la cancha, ¿jugó Polino hoy al fútbol? No. ¿No jugó? No. Pero estuvo en el banco suplente. Sí, como siempre. No, yo me he enterado que usted ha jugado, lo ha dicho sí. Usted, hay grabaciones donde usted ha jugado, sí, así como siempre. Parece que hay magia de local, medio que no, y visitante ahí sí. ¿Magia le llama a usted? Sí. ¿Usted está haciendo un esfuerzo mayor para ser titular? Sí. O sea, usted habla de ser titular, no de jugar. ¿Eh? ¿Usted está hablando de quiere ser titular o quiere ser partícipe algún minuto en la cancha? Las dos cosas. Quiere ser titular. ¿Usted siente que se ha ganado el lugar y puede ser titular tranquilamente? No siempre titular, pero a veces sí también. A veces siente que sí. Y usted, ahí estaba Chiqui Romina. ¿Sabe quiénes son ahí en la categoría, no? ¿Los qué? Chiqui Romina, ¿quiénes son? ¿Qué parte son ahí en la categoría? Sí. ¿Qué son ellos? Los técnicos. O sea que deciden, ¿qué? El equipo. Sí, ellos deciden el equipo, no yo. Bien. ¿Sabes por qué le busco roña así? Por esa campera de River que tiene puesta con ese escudo. Lo odio. Hoy todos me decían porque si tenía frío. Hoy todos a la mañana me decían que tenía frío. No pasé frío con la campera. ¿Con esa campera que quiere? Bueno. Johnny, su particular vista de lo que es el fútbol. Y bueno, oculista. Está bien. Todos tenemos la opinión y la libertad de poder decir las cosas. Después siempre la mayoría, ahí tenemos un mensajito a lo que es sí, al chat. Alegre Diego está consultando, no sé si lo tenés a mano, Johnny, ¿cómo salió, si podés reiterar, cómo salió la 2001? Ganó 4-0, dos goles nuestra 2001 de Victoria. Río y dos goles Ariel. Ganó la de Victoria. Sí. Perfecto, está contestado ese mensajito también. 21-22, ¿algo que te quede, Fer, o vamos a los siguientes resultados ya tocando los últimos? 2004, entonces, ¿cómo jugó? No estuvo Tony en la cancha, dirigida por Augusto, que he escuchado, como le conté a Mariano, por ahí algunos comentarios muy buenos a favor de Augusto Sánchez, técnico en 2007. Nada, el énfasis que le pone a las categorías, a los chiquitos que no hace la diferencia, juegan todos con él, y la motivación que les pone. Después el resultado se da o no se da. ¿Cómo fue hoy? 2004. Empató 0-0. Empató 0-0. ¿Jugó bien? Muy bien jugó. Después de lo que el problemita que estuvo ahí, pero muy bien. ¿Cuál? Ah, el problema de la lesión. Sí, el la lesión de Alex se llama, ¿no? Oh, Alex. Alexander. Alexander, creo que es. Ah, no recuerdo exactamente el apellido. Alexander se fue el jugador lesionado en 2004, donde tuvo el parate ese para sacarlo en el brazo, bueno. Y tuvo chance, pues yo he visto algo del partido, tuvo chance hasta de ganarlo. ¿Sí? Jugó muy bien, jugó un poco más bien que el anterior partido. Este no tuvo la derrota y eso es lo más importante. Que no, vos sí que no hay que echar a Tony entonces. No digo eso. No. No. Bueno, vamos a categoría 2003 dirigida por mi amigo Cristian Contreras. Empata 1-1, no sé el gol de la 2003. Empata 1-1, no sabés el gol de la 2003. Lo hizo Tommy, no recuerdo, si no, ¿puede ser hermano de Aarón, Tommy? Sí, sí, sí. 2003, bueno, Tommy fue el que hizo el gol en 2003. Tommy Martínez, así no es. No vi mucho el partido, lo vi en los últimos minutos y estuvo un poco apretado lo que yo vi. Y sí, nuestra 2003, recordemos que siempre está en formación, ojo que ¿no? Pudo llegar a ganar, tengo sí, lo que tuvo, lo tuvo. Estuve hablando con Cristian, o sea, de lejos. El empate llegó de una pelota parada con un gol que se lo hacen a vos, a mí, a Mariano, atajando uno arriba del otro. La metió en un ángulo insacable para el arquero que escuché por atrás. Es petizo el arquero, qué petizo. Si hubiese sido Patalín, la embocan igual ahí. Fue un golazo. Fue un golazo lo que hizo Unión de pelota parada y fue la única forma que le llegó. Así que tuvo el resultado, no se nos dio. Y ahora sí, creo que estoy llegando al primer y único triunfo de Unión en la tarde de hoy. Y quiero que el comentarista dedique su minuto, ¿sí?, al comentario del partido y de lo que vio y del resultado. Yo no hablo de la 2002. ¿Usted no habla de la 2002? Bueno, vámonos acá. Vámonos todos. Hubo mucho comentario, me parece por eso. Porque me estoy hablando un poco de la 2002 todo el día. Bueno, pero eso es interna nuestra, no podés. La gente no, ¿qué sabe de eso? El partido lo viste, estuviste sentado. Sí. Fuiste protagonista. Sentado. Del banco suplente, digo. Bueno, pero la técnica no tiene la culpa que vos no traigas un almohadón, Johnny. Es más cómodo. En la próxima jugarás. ¿Cómo fue el partido, el resultado y el desarrollo del juego? Perdimos 3-1. El gol me parece que lo metió en 2003. No, sí, un chiquitín, sí, 2003, un chiquitín que entró en el segundo tiempo, si no me equivoco. Sí, Francisco se llama, ¿verdad? Francisco. Un centro y ahí abajo del arco lo que Miguel González erró a la mañana pegándolo en el travesaño, este chiquito lo convirtió, porque para Johnny todo es fácil, pero hay goles que se erran, si no preguntarle a Kauki que le dimos un penal. Sí, y Uruguay. Creo que le corrimos al arquero del arco y lo erró igual, mirá si será malo para patear un penal. Y lo que viene el partido es que no pudimos agarrar una pelota más. ¿No pudiste? No pudieron agarrar una pelota. Todo el día ellos ahí dentro de arco con nosotros. ¿En 2002? Sí. Bueno. Muy buen equipo. Porque tenían un gran equipo. Ahí vamos tomando. ¿Sabés con quién jugaste, cierto? Jugador de Boca. Jugaste también con Unión. Con un gran equipo y que va al puntero. Que después tenga o no los jugadores de Boca es otra cosa, o sea, está bien que lo ayuda. Pero jugaste con Unión, que había jugado 6 partidos, que venía invicto, todo ganado. Un solo gol en contra. O sea, nosotros estamos nuevamente en formación o en reformación de la categoría, de grupo. O sea que no, tampoco fue tan mal resultado. No, por lo menos en el momento nos que hicimos el gol. Por lo menos nos perdimos 5-6-0. En el momento que convertimos el gol, hasta lo apuramos a esos jugadores de Boca que vos decís. Sí. ¿Sí? Y lo tuvimos y le pudimos convertir un segundo gol tranquilo. No se da, después no se da, pero bueno. Ganó Unión, ojalá, merecido que puntero, ¿eh? De visitante empiecen ahí los jugadores, ojalá. Partamos que es muy buen equipo 2002 de la Unión. Sí. No tengas ninguna duda. Muy buen equipo. Decía Dani Monasterio, Sergio, como siempre, gracias por tus palabras sobre los árbitros. Abrazo grande, es devuelto. Es lo que hablamos a veces de la referencia de los árbitros, que él también, un muchacho joven, que ojalá que no se nos vaya, que continúe, fuerza y que... Más que nada debido, te decía Mariano, porque hoy no se pudo jugar en alguna cancha, que seguramente va a salir o se va a analizar este martes en Liga. Es una lástima no se haya podido jugar. Y que estos muchachos ojalá que tengan el aguante para seguir, ¿sí? Porque no... Es el divertimento nuestro de los días domingos. Más allá de que sea cansador y uno esté muerto y que después de acá se vaya a dormir. Pero nada, el fútbol es lindo, los chicos. Y necesitamos inevitablemente de ellos, aunque a veces reciban algún insulto y agravios. Y bueno, en la parte laboral. ¿Qué hace ese periodista?

21:38, programa número 50 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco, como siempre por FM Moreno 90.1, como cada domingo 30 de agosto, día de varios cumpleaños. Decía Guillermo Espejo también, que mandaba saludos a Fernando Sanabria, también nos acoplamos al saludo este, y desearle una muy buena recuperación del nene, que hoy mandó tempranito de que no se iba a poder presentar a jugar al fútbol, porque está con su nene en el hospital, así que está pasado, cariño y abrazo a Fer, que es muy, pero muy buena persona. Decía Julio Bravo, un saludo para el Messi, que dirigió muy bien en Lomita. Me pones un tema de Arjona, porfi, gracias. Ahí lo estaba buscando Steffi, yo lo dijimos ahí en la publicidad. Hablen, chicos, porque tengo un mensaje muy largo que quiero descifrarlo. Bueno, un saludo para mandarlo de Rodrigo Molina. Dice, bueno, hola Fer, por favor, me pasas un tema de La Renga, fuera de casa, saludo para la categoría 2007 y para mi familia, en especial para Santi, que jugó un gran partidazo hoy, y aguante el verde. Bien, si querés, para completar lo que veníamos haciendo con el tema de la tabla de posiciones, te la cierro, quedan tres categorías por mencionar. Sí, dale. La categoría 2004, en primer lugar está Julio Argentino Roca con 16 puntos, compartiendo puesto con Edifa. En segundo lugar, Santa Rita con 15 y 25 de mayo en el tercer puesto. La Victoria está a mitad de tabla con 6 puntos. La categoría 2003, en el primer lugar está Santa Rita con 18 puntos. En segundo, compartiendo puesto, Julio Argentino Roca y Trujuy con 13 puntos. Y 25 de mayo tiene 11 puntitos en el tercer lugar. La Victoria se encuentra en el penúltimo lugar con 4 puntos. La categoría 2002, por último, en primer lugar está Deportivo Unión con 18 puntos. Le sigue Los Toritos con 15 y Julio Argentino Roca con 14 puntos. La Victoria se encuentra casi al fondo de la tabla con 5 puntitos nada más. La tabla general, si le hago un resumen rápido con el tema de los puntos, por lo menos esto es hasta la fecha número 6. Santa Rita tenía 117 puntos, La Lomita 105, Julio Argentino Roca 93, 25 de mayo 81, Edifa 80 junto con Cuatro Vientos, La Victoria con 78 puntos, Los Toritos con 72, San Jorge con 68 junto con Unión, Trujuy 67, La Sonia 55, Mariló 33 y último Juvenil con 22 puntitos. Muy bien. Decí este mensaje, no recuerdo, Fer, ayudarme, como el nombre de la mamá de Pupi. Amanda. La tengo por mamá del Pupi en el celular. Decía Amanda, Sergio, pedimos disculpas al DT González, refiriéndose al negro, porque mi nieto, Rodrigo Moyano, no puede cumplir con los horarios y las prácticas desde que su abuelo enfermó. Su abuelo, de quien estábamos hablando hoy, por el Pedro. Papá, Ibarra, que vos Pedro. También no lo ubicás por Ibarra, pero cuando lo veas te vas a acordar. Me pasan un tema, chau, por No Te Va a Gustar, me dice el tema. ¿Qué estamos debiendo, alguno, y tenés alguno ahí ya? ¿Tranquilo, sigo? Perfecto. Había un tema que estaba pedido, creo que una cumbia, me dice Steffi, está re feliz con la música, estamos... Nos vamos de un lado para otro, y como estamos debiendo temas de Julio Bravo, y que pidió Ferni también, sí. Lo que tengas ahí a mano son temas pedidos, así que mandame un par de pedacitos de temas. Vengan todos a la fiesta, la noche es nuestra, de eso me encargo yo. a que he traído la botella, porque con ella la pasaremos mejor. Que esta fiesta no acabe, no. Muy bien, así cumpliendo con pedacitos de música para poder complacer a todo el mundo. Vamos a ir rápidamente al fixture de la fecha número 8, que es la consiguiente del fin de semana que sigue, ¿no? Del 7. ¿7 es el fin de semana domingo? El 6, el día 6. 6, bueno. El domingo se corrió un rumor hoy como que se podía jugar sábado, pero difícilmente se quedó alguna jornada parada hoy. Así que directamente fijemos el domingo desde acá, después la liga lo cambiará o no. Fecha número 8, los siguientes encuentros y jornadas serán estas. Santa Rita estaría recibiendo a los Toritos. 25 está recibiendo a Juvenil. Julio Argentino Roca está recibiendo a La Lomita. Deportivo Unión, a La Sonia, estaría recibiendo en la fecha número 8. San Jorge haría lo mismo con nosotros, con La Victoria. Deportivo Mariló está recibiendo en su casa a Trujuy. Y Edifa hace lo mismo con Cuatro Vientos. Muy bien, así pasa la número 8. Tenemos más música y seguimos complaciendo los pedidos. Lo dejaste y buscaste otro destino. Caminaste y nunca encontraste el mío. Supiste enfrentar la realidad. Y los días te hicieron. Me encanta la renga. Me levanto y me acuesto escuchando la renga. Qué linda música. 21:47 minutos. Chico, algo que quieras recordar. Estábamos mirando y de paso nosotros mientras acá los clasificados del primer torneo. Todo un repaso de lo que es la liga durante este año. No lo vamos a pasar. No lo vamos a pasar. Le digo que mientras pasaba la música, estábamos mirando algunas de las posiciones de cómo terminó el torneo pasado. Eso es lo que le comentamos a la gente, que lo tenemos. Pero será para próximos programas. Johnny, ¿no te queda nada de lo que es estrictamente futbolístico? No. ¿Nada de nada? No. Bueno. No, lo más. Dale, se enojó por lo de Polino. No, aparte no tengo nada. Bueno, participantes, a ver, Fer, algo que quieras decir referido al club, ¿Algún tema que tengas pedido o algo? No, yo nada, agradecerle a todo el grupo que estuvo el sábado, a la gente que estuvo colaborando hoy para que la jornada salga perfecta. Agradecer nuevamente a Carlos y a Gustavo por la mano que nos dieron hasta que llegue la cobertura médica con el nene lesionado nuestro. Roxana estuvo ahí también en el buffet, ahora que recuerdo. No sé si estuvo Matías, no me acuerdo. No, Matías no estuvo. Roxana estaba. Porque no vamos a olvidar de gente. Claro, uno, sí, si es, yo estuve, por eso loco, no quise nombrar. Kauki, porque... Kauki me ayudó en la mesa. Cuando yo me tuve que ir, le pedí por favor quedarse 20 minutos, le dije, para mira, lo que era entrada y salida del partido, sí, y se quedó. Lo vi que estuvo ahí bueno haciendo la mesa también. Así que mucha gente que está colaborando. La semana que viene, el sábado, a la tarde, bueno, mediodía, tarde, vos viste cómo se fue este sábado con el tema del revoque que se hizo dentro del vestuario. La semana que viene los muchachos estaban proponiendo se continuar con el tema de acomodar algunas cosas y tratar de seguir refaccionando tanto tema de vestuario como la parte del fondo del club, la parte del patio. Si no me equivoco, creo que se estuvo hablando de que se viene el tema de las pinturas igual ahora. La pintura, sí, y el tema de lo último, la parte ya de la parte de afuera del vestuario, ya por dentro está todo revocado, sino faltaría la parte de afuera, el revoque final, digamos. Haberse cerrado una rotura que había, ¿no?, entre ambos vestuarios. La famosa rotura que tenían los vestuarios, que se... No existía ahí la charla técnica, porque un vestuario no, se escuchaba el otro. Sí, sí, sí. Por un asfaltante de un par de ladrillos, ya cerrado. Cántico. Se habla del machimbre. Del machimbre también para cerrar, para retener un poco de calor en verano y retener un poco el frío en invierno. Así que ojalá se puedan hacer muchísimos, o algunos al menos, de los proyectos que dentro de toda la gente que estamos ahí siempre están diciendo, no, estaría bueno esto, estaría bueno aquello, planeando. Bueno, calculo yo que entre todos... divididos y juntos divididos en horario, ¿no? Porque no pasa nada por obligación, como a veces lo hablamos con Mariano o con vos, ni por órdenes ni por jefes, sino simple trabajo ad honorem del socio que quiera su institución y tratar de mejorar, porque sabemos que se puede, solamente que todo que con buena charlar. Buena Exacto. voluntad, muy buena voluntad. Llegar al diálogo a aquel que quiera. ¿Tenemos algún tema más que estemos debiendo o pedacitos? Bueno, cuando vos quieras. Una 51 minutos, programa número 50, ya tocando la última etapa, los últimos 10 minutitos del programa, menos de 10, tratando de complacer. Ahí pasamos No Te Va a Gustar, pedido por Amanda y dedicado a su familia también. Tenemos algún pedido más que nos queda, que vamos a tratar de pasar algún pedacito más. Ahí me dice Gonzalo, tratemos de repetir lo de la rifa que se van a juntar esta semana. Para el que tenga todos los números vendidos, ya se acerca a rendirla. Bueno, Gonza, está todo bien. De árbitro sabés un montón, pero de escucharnos nada, porque fue lo primero que dijo Mariano apenas comenzó. Pero está bueno repetirlo. La rifa del club, esa de 100 mangos. Sí, la rifa más importante, la que están armando el grupo de los muchachos de Federni, Pillo, Adrián, los Messi, los llamados gatos sucios, más llamados gatos sucios, pero... ellos están armando esta movida con el tema de la rifa. Es una propuesta muy, pero muy interesante para poder. Se va exclusivamente por el tema del alambrado, toda la perimetral, tratar de cerrarlo, tratar de reacondicionar toda esa cuestión. En este momento estoy tratando, mientras busco, mientras estoy hablando, estoy buscando la, digamos, los importes, digamos, de cómo serían los premios. Son 6 premios. Esto va a ser el Día de la Madre, este tipo de rifa. El primer premio sería de 18.000 pesos, el segundo sería de 5.000, el tercero de 3.000 pesos, el cuarto 2.000 pesos, el quinto 1.000 y el sexto 1.000 pesos. Para poder colaborar y poder participar de este tipo de rifa, de este bono de contribución, lo podés hacer con 100 pesos a cualquiera de los jugadores de las categorías adultas. Todavía hay números. Hay números también, sea comisión, sean directores técnicos, se les puede comprar a ellos. ¿Y va por Lotería Nacional de qué fecha? Esto va, se sortea con el sorteo de extraordinario de la Lotería Nacional Nocturna del Día de la Madre. Me estaban diciendo, porque nosotros no pusimos exactamente la fecha, porque eso puede variar hasta último minuto, pero me estaban avisando que va a ser el día 18 de octubre el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Madre. Perfecto, ya gastamos plata, vamos a levantar el ánimo con algo de música. Si lo tenés ahí, Steffi, me dice que aguante un cachito. 10 menos 5. Tirá para arriba porque ya gastamos, ya estoy cansado, no me queda un mango más, dale. De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansado de estar solo y de escucharme llorar. De vez en cuando miro hacia atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. De vez en cuando quiero escapar y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. De vez en cuando siento el enloquecer. Muy lindo tema, quien le traiga buenos recuerdos. A otros nos traen malos recuerdos. Decía Fernando, 17 de octubre, no el 18, como él saca una tarjeta amarilla cuando es roja a veces, seguramente. Así que nos podemos equivocar. 17 de octubre, sábado, día de la rifa, 18, día de la madre. ¿Nos queda algún tema que estamos debiendo o no? Si no, bueno, ya entramos a saludar. Después nos vamos a despedir con Jijiji de los Redondos, como dijo Fer, para toda la gente que fue a laburar este día sábado, la que viene laburando ya y la que vendrá en los subsiguientes fines de semana. Así que cuando quieran, chicos, empecemos a despedirnos. Programa número 50. Johnny. No, nada, mandar un saludo a mamá nomás y a toda mi familia. ¿Y a Chiqui? No. ¿Y a Chiqui no? ¿Y los a Romy? Sí, sí. Y a también. Toda la técnica también y toda la categoría. ¿Y Candela? Muy bien. No sé. Fernando Luna. Bueno, yo primero agradecerles a todos los gatos sucios, a la banda, le mando un saludo. A la gente que estuvo colaborando el sábado. Para que nuestro club crezca cada día un poquito más. Un saludo a mi hermano, a mis sobrinos y a toda mi familia y a toda la gente del Club Victoria que se acerque, que tenemos buenos proyectos a seguir para que crezca nuestro club. Y gracias a toda la gente que colaboró hoy para que salga una jornada excelente con Unión. Muy bien. Como hoy. Mariano Bertelli Ramos, secretario de la institución, hasta el día de hoy. Despídase, saluda a quien quiera saludar. Agradecer a los muchachos, la verdad, por la colaboración. Te juro que da esa cuestión de esperanza, de ilusión, de que se puede seguir haciendo cosas buenas dentro del club. Hay buena intención, debate de ideas, muy sano, muy, muy sano. Y no desde la imposición, como en algunos momentos pasó, sino esto es el... Digamos la verdad, esto es muy, muy positivo lo que está pasando. Agradecerles. Y bueno, nos estaremos viendo el sábado que viene, seguramente, a partir de las 11, 12, por ahí. para se continuar con algunas cosas que se pueden llegar a hacer ahí en el, en no, el club. Si vamos a laburar, madruguemos, es así. ¿Qué hora me dijiste? ¿11 o 12? Y bueno, viene la... Gonzalo está contento, dijo, ¿por qué no pusieron la una, que es mi horario? No, no, no, muchos vienen, salen de los de laburar, salen de trabajar y se van al club. Uh-huh. La verdad que es muy... Eso es lo que genera la cuestión esta. Es algo muy bueno. Y bueno, mandar saludos a todos, agradecer a la gente que estuvo laburando en el club como siempre, los incansables Curión y Estela, como también ahí estuvieron al pie del cañón. Y bueno, saludos para todos, a toda la comunidad de La Victoria. Último mensaje, me decía Gonzalo que si no es a la una él no puede llegar. No se levanta tan temprano como a las 11 o 12. Un enorme saludo a mi vieja en el día de su cumpleaños. Decir que soy enormemente feliz en familia desde hace un tiempo hacia acá. Decirle lo mejor a toda la liga y todos los que integramos la liga a la Casa del Deporte. A Steffi, que siempre nos acompaña y pasamos buenos y malos momentos, pero siempre tratamos de tirarla para arriba. Programa número 50. Total agradecimiento a todo el mundo y principalmente a los oyentes. Chau, chau, chau.